Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a seguir hoy repasando lo que nos dejó el fin de semana en materia deportiva, especialmente en baloncesto, donde, como saben, los cuatro equipos del CABU disputaron jornada este fin de semana con, la suerte repartida. Los dos equipos mayores, el Fercabe CABU Cadete y el Infantil, sacaron sus partidos adelante, como en todas las jornadas hasta el momento, porque estos dos equipos están invictos en sus respectivas categorías y grupos, mientras que el infantil de primer año y el mini femenino cayeron en los dos encuentros que disputaron ambos en la jornada del domingo. Por destacar, el Fercabe CABU Cadete consiguió una victoria por 57-103 en Arcos, además a domicilio, partido correspondiente a la undécima jornada, que pues le da al CABU su undécima victoria, el único equipo invicto de la categoría, como hemos dicho antes. Y además, lo que es la lucha por esa primera posición en la liga regular, o la segunda, que son los dos puestos que le darían opciones a jugar los playoffs por el título provincial, como decimos, esa lucha parece que se le allana un poquillo más, porque en esta jornada, no, en la anterior, sus dos principales rivales se enfrentaron entre ellos y ganó el que no lo hizo en la primera vuelta, de tal manera que ahora el DKV El Puerto es el segundo clasificado, porque mejora el Basquiaverat con el DKV San Fernando, que es tercero, y ambos están a dos victorias del conjunto ubriqueño. Una cosa parecida le ocurre al CABU Infantil de segundo año. Volvía a ganar este fin de semana por 37 puntos arriba al Club Baloncesto Trebujena, 60-97, y firmaba su 12ª victoria. Y en este caso, su máximo rival en lo que ha sido la primera vuelta, el Cádiz Club Baloncesto Gades, pinchó no esta jornada sino la anterior, y lo hizo por sorpresa, porque no contra un equipo de la zona alta, sino más bien al revés, con el Don Bosco 88, que en la actualidad tiene 6 victorias y 6 derrotas. Pues se dejó unos puntos importantes el conjunto gaditano, de tal manera que ahora el CABU pues tiene esa ventaja, ese colchón de 2 victorias con respecto al segundo clasificado y de 3 con respecto al tercero. Por lo tanto, como decimos, una situación muy halagüeña para ambos equipos. Por otra parte, en lo referente ya a los otros dos equipos, los otros dos conjuntos del CABU, como hemos dicho, el CABU Infantil de primer año caía en Jerez ante el DKV Chajeva, 78-45, un rival al que ya consiguió pues superar en la primera vuelta y que en esta ocasión le ha ganado la partida al conjunto ubriqueño. Dos equipos que están casi en la misma zona de la tabla clasificatoria, y una victoria que le ha servido a Chajeva pues para igualar el número de victorias con el conjunto ubriqueño y además, por Basquiaverat, sobrepasarlo en la tabla clasificatoria. Y muy complicado lo tenía el CABU Mini de primer año, porque recibía en casa al líder invicto de la categoría, el Cádiz Club Baloncesto Gades, que en este caso se llevó la victoria por 26-52, y bueno, pues el CABU al menos le plantó cara cuando pudo al equipo más potente de esta categoría. Comentar también que pasado domingo se disputaba, o en este caso el pasado fin de semana, el DKV San Fernando, que milita en el grupo B de la Liga EVA y al que dirige el ubriqueño Juan Luis Esteban, disputaba el último partido de esa primera fase de la liga regular ante el Real Betis Energía Plus, el filial obviamente, y ganaba por 66-74, una victoria que buscaba el conjunto isleño para intentar meterse entre los primeros 5 clasificados, lo que le hubiera dado opción en esta segunda parte de la liga regular a jugar en el grupo en la zona alta, en el grupo de campeones o de ganadores en este caso, y no cómo lo va a tener que hacer ahora en el grupo por la permanencia. En el grupo por el título se ha quedado a tan solo una victoria, pero para entrar en esta última jornada se tendrían que haber dado una serie de resultados rocambolescos que permitieran al conjunto de San Fernando meterse entre esos cinco primeros clasificados, además de ganar. Cumplió el DKV San Fernando, pero esas opciones pues no se dieron, y así el conjunto que dirige Juan Luis Esteban pues tendrá que luchar, como decimos, en el grupo por la permanencia en esta Liga EVA. El fin de semana también nos ha dejado la celebración de la cuarta edición de la Jimera 3 Trail, que se disputaba el sábado y el viernes, el sábado y el domingo pasado, con un dominio absoluto de Jacob Gutiérrez Vilches, que se adjudicó las tres carreras. Muy cerca de él estuvo el lubriqueño Dani Román, que consiguió dos segundos puestos y un tercero, y Francisco Pazos también entraba en el top ten de la clasificación final, en cuarta posición, llevándose la segunda de la categoría veteranos. En categoría femenina, en este caso la ubriqueña Paqui Carrillo Vilches conseguía la séptima posición de la general y la tercera de la categoría senior. Y por último, también en el barrio cordobés de Cerro Muriano se celebraba la segunda edición del Rally Cerro Bike, primera prueba puntuable para el Open de Andalucía de Rally BTT, en el que participó el lubriqueño Jorge López Janeiro, consiguiendo una segunda posición en la categoría Master 40 y quedándose pues muy cerca, a menos de 30 segundos del ganador, que es el que fue en este caso el ciclista de Arcos, José María Fernández Rodríguez. Pues estos son algunos de los asuntos que nosotros vamos a analizar, que vamos a tratar en la jornada de hoy, y además vamos a hablar de una prueba, un evento que se va a celebrar el próximo 24 de marzo y que va a organizar una vez más el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Hablamos de su tradicional Travesía Solidaria, una prueba que cumple 6 ediciones en este 2018 y que va a tener el mismo recorrido del año pasado. Destacar que lo recaudado irá a beneficio en esta edición de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA. En este caso es la que va a salir beneficiada de lo que se pueda recaudar en esta travesía solidaria, que será de unos 10 kilómetros. La inscripción todavía no está abierta, se va a abrir en breve y va a haber dos canales por los cuales se podrán inscribir. Uno es pues a través de una plataforma digital, como hoy en día ya viene siendo habitual en las distintas pruebas deportivas, en meapunto.net, y la otra pues la forma tradicional, inscribiéndose y pagando, digamos, en la trastienda, en la Avenida de España. Pues enseguida vamos a estar hablando de todos estos asuntos. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Consigue más de 4.000 accesorios de Samsung originales y disfrútalos desde tan solo 5 euros. Los tienes en tu tienda Von Haus Ubrique, en Avenida de España, junto a La Tertulia. Pero qué gusto me da pedir la luz que va, que cuando lo llamo siempre responde, cuando le pido, pido que más. Pero qué gusto me da pedir la luz que va, que cuando lo llamo siempre responde, cuando le pido, pido que más. Voz y quema. Kebab La Lupe con el carnaval. Este carnaval haz tu pedido en Kebab La Lupe. Teléfono 956-46-4410. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956-46-8584 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique. Cuidamos de tu sonrisa. En los callejones 41B, Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño.

tuvimos 50% de victorias en lo que se refiere a la actuación de los equipos del Cabu. Vamos a empezar por lo más positivo, que es sin duda esa gran racha que llevan los dos primeros equipos del Cabu, el Fercabe Cabu Cadete y el Cabu Infantil. Equipos que todavía, y ya ha pasado una vuelta y alguna jornada que otra, continúan invictos en su respectiva categoría. Por ejemplo, este fin de semana el Fercabe Cabu se desplazaba hasta Arcos, se medía a uno de los equipos de la zona media-alta, podríamos decir, aunque el número de victorias estaba alejado del conjunto briqueño, pero bueno, siempre un desplazamiento, perdón, es complicado, tratándose de equipos ahí ya en la segunda vuelta que están más cerca de arriba que de abajo, ¿no? Pues en este caso, el Fercabe Cabu se llevó la victoria por 57-103. Otros resultados de la jornada, pues el Gimnástica Portuense 106, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 27, Don Bosco 88-36, DKV El Puerto 44, DKV San Fernando 86, DKV Chajeva B 42 y Baloncesto Jerez B 45, Marianistas 29. Aunque la noticia aquí saltó la semana pasada cuando se enfrentaron el DKV El Puerto y el DKV San Fernando. Recuerden que el DKV San Fernando era el principal rival, el primer equipo que perseguía al Fercabe Cabu, estaba tan solo una victoria. Y en este partido de la segunda vuelta, era la segunda vez que se enfrentaban estos equipos, la primera se la llevó el DKV San Fernando y en esta el DKV El Puerto le ganó la partida. Por lo tanto, no solo le ganó, como decimos, el encuentro, sino que además lo superó en el Vascaverá, cosa que puede ser importantísima de cara a los playoffs, porque ahora mismo estos dos equipos están empatados a número de victorias. La clasificación está así: el Fercabe Cabu, líder en solitario con 11 de 11, el DKV El Puerto y DKV San Fernando tienen 9 victorias y 2 derrotas, 7 victorias, 4 derrotas para Gimnástica Portuense, 6 y 5 para Arcos, 5 y 6 para Baloncesto Jerez B, 4 y 6 para Don Bosco 88, 2 y 9 para Marianistas, 1 victoria, 9 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades y cierra la tabla el DKV Chajeva B con 11 derrotas en 11 partidos. De nuevo tendrá que salir la próxima jornada el Fercabe Cabu fuera de casa a jugar y en este caso se va a medir al Baloncesto Jerez Club Deportivo B. En lo referente ya a la categoría infantil de segundo año, hablamos de la competición de la Copa Andalucía B. El Cabu dio buena cuenta del Club Baloncesto Trebujena, también a domicilio, por 60-97. Ese fue el resultado de este partido que le otorgaba la duodécima victoria al conjunto del Cabu. Otros resultados: DKV San Fernando 64, Marianistas Blancos 14, Chipiona 63, Arcos Sinume 12, Club Baloncesto Algeciras 58, Don Bosco 88, 65, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 62, Baloncesto Grazalema 47, perdón, y el partido entre Club Baloncesto San Fernando y Adesa 80 no se disputó porque el Club Baloncesto San Fernando se ha retirado de la competición. De tal manera que la clasificación la encabeza, como no puede ser de otra manera, el Cabu con 12 victorias en 12 partidos. Cádiz Club Baloncesto Gades tiene 10 victorias y 2 derrotas porque, como comentábamos antes, en esta última jornada, no, sino en la anterior, pinchó estrepitosamente ante el Don Bosco 88, perdió y bueno, una victoria que no se esperaba porque, como hemos visto, durante toda la primera vuelta el equipo gaditano se ha mantenido muy superior a sus rivales, solo ha perdido ante el Cabu, lleva una racha muy similar hasta que los dos se enfrentaron y ahora pues se dejan puntos los gaditanos ante los roteños del Don Bosco 88. Por detrás tenemos a Chipiona, 9 victorias, 3 derrotas, 7 victorias, 5 derrotas de KV San Fernando, 7 y 4 Baloncesto Grazalema, 6 y 6 Don Bosco 88 y Club Baloncesto Trebujena, 4 y 7 Adesa 80, 3 y 9 Ciudad de Algeciras, una victoria, 11 derrotas para Marianista, 12 derrotas para Arcos, que es el equipo que ocupa esa última posición de la tabla clasificatoria. Y el Cabu, pues en esta próxima jornada descansará porque se tendría que haber enfrentado al Club Baloncesto San Fernando, que, como hemos dicho, es un equipo que se ha retirado de la competición. Desire, Y vámonos ahora con la otra cara de la moneda, los dos equipos del Cabu que han caído derrotados en este fin de semana. Dos partidos que se jugaron en el mismo día, el domingo. El Cabu, en este caso, visitaba la casa del DKV Chajeva, del equipo jerezano, y caía por 78-45, un rival directo del conjunto ubriqueño, y que en este caso pues le devolvió la derrota al conjunto ubriqueño. Y no solo eso, sino que lo ha hecho con cierta contundencia, ha conseguido superarlo en el Golaveras. Insistimos en Basquiavera, perdón. 78-45. Otros resultados de la jornada, pues el Club Deportivo San Felipe Neri 54, Club Baloncesto San Fernando 62, Chiclana y Tuzi 47, DKV San Fernando 54 y DKV El Puerto 32, Cádiz Club Baloncesto Cádiz 65. Descansó el equipo de Alcaidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto, que por cierto es el líder de la categoría. Pues como decimos, el Unión Linense de Baloncesto, 10 victorias en 10 partidos, lo ha ganado todo. 9 victorias y 1 derrota para Cádiz Club Baloncesto Gades, 8 victorias, 3 derrotas para DKV San Fernando y Club Baloncesto San Fernando, 5 victorias, 6 derrotas para el San Felipe Neri, 3 y 7 para DKV Chajeva y el Cabu, que baja por lo tanto una posición en la tabla clasificatoria y ahora se coloca en la séptima plaza y solo tiene por detrás al Chiclana y Tuzi, que ha ganado un partido y ha perdido 9, y al DKV El Puerto, que en este caso ha caído o ha sido derrotado en los 11 enfrentamientos en los que ha participado. La próxima jornada el conjunto del Cabu se mide a la más fea, va a tener que bailar con la más fea, la Caidesa Eventos Unión Linense de Baloncesto, partido que en principio está previsto que se juegue en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal. Y por último, el mini femenino lo tenía complicado porque recibía en casa al líder de la categoría, otro de los equipos invictos de estos grupos, en este caso las chicas del Cádiz Club Baloncesto Gades, que están completando una magnífica temporada. Pues por 30 puntos arriba, 30 no, era otro resultado. En este caso, por 26 puntos arriba conseguían vencer las gaditanas al Cabu, 26-52. Otros resultados: Adesa 80-49, Gimnástica Portuense 9, DKV Chajeva 26, Sociedad Deportiva Candray 65 y San Felipe Neri Rojo 23, Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto 53. Como decimos, Cádiz Club Baloncesto Gades es el líder de la categoría con 11 de 11, 10 victorias y 1 derrota para Candray 2007, 8 victorias y 3 derrotas para Adesa 80, 7 y 4 para Trebujena, 5 y 6 para el Cabu, que ocupa esa quinta posición, 5 victorias y 6 derrotas, 4 victorias, 8 derrotas para Unión Linense de Baloncesto, 4 y 7 para Gimnástica Portuense, 3 y 8 para DKV Chajeva, 2 y 8 para San Felipe Neri Blanco y 1 y 10 para San Felipe Neri Rojo. Comentar que el Cabu se va alejando de esas primeras posiciones que le darían derecho a jugar en los playoffs. Es grupo único y por lo tanto serían los 4 primeros clasificados. A 2 victorias está del Club Baloncesto Trebujena, que es el que marca ahora mismo ese límite. Aunque la próxima jornada el conjunto de José Antonio Orellana no lo va a tener complicado para conseguir una victoria, ya que se mide al San Felipe Neri Rojo, lo hace en Cádiz, en el Colegio San Felipe Neri, y recordemos que ese es el colista de la categoría. Y un último apunte de baloncesto relativo ya a la Liga EVA, al Grupo B, donde milita el Zimbis, el DKV San Fernando, que dirige el ubriqueño Juan Luis Esteban. Comentar que jugó la última jornada de esa primera fase, primera parte de la Liga Regular, frente al Betis Energía Plus, lo hacía además en Sevilla, y ganaba el conjunto isleño por 66-74. A pesar de esa victoria, el conjunto se ve abocado ahora a formar parte, a partir de ahora, de lo que es el grupo por la permanencia y no del ansiado grupo por el título, con lo que ya se hubiera asegurado lo que es la continuidad en la categoría. Ahora pues tendrá que jugar, como hemos dicho, esa permanencia. Lo tenían muy complicado, los isleños tenían primero que ganar su partido y dependían de que otros equipos no lo hicieran. Ellos cumplieron, además lo hacían en la cancha del Colista, el Betis Energía Plus Sevillano, pues es el último clasificado de la categoría, pero como decimos dependían de una carambola que no se produjo en los otros marcadores. Y en este caso, pues los cinco equipos que van a jugar, como hemos dicho, pues en este caso lo que es el grupo por el título, o van a luchar por el título, son el ICOM Udea, el OH Tels Unión Linense de Baloncesto, el Huelva, el Yo Sí Que Sé y el Jaguarzo Adepla Básquet. Vamos aquí pues equipos de Plasencia, de Córdoba, de Huelva, de La Línea y también de, en este caso, pues de nuestra zona. Y a partir de ahí del quinto equipo clasificado, lo que es el resto, que son el Alba Club Baloncesto Utrera, el Benavís Costa del Sol y el DKV San Fernando, el Tewis Club Baloncesto San Juan y el Real Betis Energía Plus, jugarán en el grupo por la permanencia junto a los cinco últimos clasificados del grupo A de esta Liga EVA. Por lo tanto, no termina la Liga y ahora tendrá que luchar por ese objetivo que es el que está planteado desde el inicio de Liga, que es la permanencia en esa Liga EVA. Desde aquí, mucha suerte le deseamos a Juan Luis Esteban. Vámonos con otros deportes. Ciclismo. El pasado fin de semana en Cerro Muriano se celebraba el segundo Rally Cerro Bai, prueba puntuable, primera para el Open de Andalucía de Rallys BTT. En la categoría Master 40 la victoria fue para el ciclista de Arco José María Fernández Rodríguez con un tiempo de 50 minutos 19 segundos. La segunda posición para el lubriqueño Jorge López Janeiro de la Qualíder Centauro Bikes con un tiempo de 50 minutos 52 segundos. Y la tercera plaza fue para Israel Mudarra Núñez, del Olympia Cycle Club Ciclista, con 51 minutos 21 segundos. Pues enhorabuena para el lubriqueño, que se queda en esa segunda posición y muy cerca de la primera, en la primera toma de contacto con el Open Andaluz de Rallys BTT. Y metidos ya en lo que ha sido la Jimera Trail Trail, vamos a repasar esas clasificaciones y lo vamos a hacer centrándonos también en los corredores ubriqueños. Vamos a comenzar por esa primera etapa de unos 24 kilómetros que se celebraba en la mañana del domingo, en los parajes, ya decimos, de la zona entre la estación del Cormenar y Jimera del Ibar. Pasaban por zonas emblemáticas como por ejemplo el Puente de los Alemanes, que es muy conocido por los habituales de esta zona, y en ella la victoria se la llevaba Jacob Gutiérrez Vilche con un tiempo de 1 hora 54 minutos 48 segundos. Muy cerquita entró Antonio Cayetano Ortega Orozco con 1 hora 55 minutos 20 segundos y también cerca dos subriqueños, Dani Román, que fue tercero con 1 hora 55 41 segundos, y Francisco Pazo, que fue cuarto con un tiempo de 1 hora 56 minutos 12 segundos. El resto de ubriqueños en esta prueba fueron Jesús Hinojo Pan, 16º, 2:13:06, Ezequiel Suárez, 2:21:36, Juan Antonio Domínguez Bueno, 2:28:34, Víctor Chávez Gutiérrez, 2:32:42, Juan Luis Ordóñez Domínguez, 2:48:06, Jacobo Rincón Fernández, 2:49:00, Pedro Sánchez Rosado, 3:01:49, y Miguel Ángel Pozo Morales. En categoría femenina, victoria para Kirsty Brown, con un tiempo de 2:17:26, seguido de Ana Erika Rodulfo Fernández, 2:29:03, y Belinda Ortiz Ruiz, 2:41:14. La ubriqueña Paqui Carrillos finalizó en novena posición de la general, con un tiempo de 3:23:30. Nos quedamos ahora con la segunda etapa, la noche, de unos 12 kilómetros y medio, en los alrededores de Jimera. Victoria de nuevo para Jacob Gutiérrez Vilche con un tiempo de 56:39, seguido de Dani Román, 57-53, y de Antonio Cayetano Ortega Orozco, 58-19. Francisco Pazo fue quinto con 59 minutos 8 segundos. El resto de ubriqueños, Jesús Hinojo, marcó un tiempo de 1 hora 7 minutos 39 segundos. Ezequiel Suárez, 1:08:16. Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:15:11. Jacobo Rincón Fernández, 1:17:46. Víctor Jesús Chávez Gutiérrez, 1:20:53. Pedro Sánchez Rosado, 1:27:46. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 1:27:46. Y Miguel Ángel Pozo Morales, 2:08:50. Categoría femenina, de nuevo victoria para Christy Brown, 1:06:31, seguido de Ana Erika Rodolfo Fernández, 1:15:43, y Belinda Ortiz Ruiz, 1:18:15, el mismo podium que en la primera carrera. Paqui Carrillo fue decimosegunda con un tiempo de 1:40:35. Y finalizamos con la última carrera, la más larga, la de 32 kilómetros, con Jacob Gutiérrez de nuevo como vencedor absoluto. Dominó en las tres carreras, 2:33:39, seguido de Dani Román, 2:36:09, y de Ramón Cabrera Verdugo, 2:39:04. Francisco Pazo volvió a ser quinto con 2:41:42. El resto de ubriqueño, Jesús Hinojos, 3:23:55, Ezequiel Suárez, 3:35:41, Jacobo Rincón Fernández, 3:52:07, Juan Antonio Domínguez Bueno, 3:56:48, y Juan Luis Ordóñez Domínguez, 4:03:31. En esta prueba no participaron ni Víctor Chávez ni Miguel Ángel Pozo, y en este caso Pedro Sánchez Rosado se retiró pasadas las 3 horas de carrera. En categoría femenina, de nuevo victoria para, bueno, el mismo podium, Kirsty Brown, 3:17:49, Ana Erika Rodolfo Fernández, 3:35:58, y Belinda Ortiz, 3:57:27. La ubriqueña Paqui Carrillo fue séptima, con un tiempo de 4 horas 44 minutos 14 segundos. ¿Cómo queda? Por lo tanto, la clasificación final de hombres, victoria para Jacob Gutiérrez con 5:25:07. Ese es el tiempo acumulado de las tres pruebas, seguido de Daniel Román, 5:29:44, Antonio Cayetano Ortega Orozco, 5:35:22, y Francisco Pazo Torres, 5:37:03. Los ubriqueños, Jesús Hinojo, 6:44:40, en la posición 27ª, Ezequiel Suárez, 7:05:35, Juan Antonio Domínguez Bueno, 7:40:34, Jacobo Rincón Fernández, 7:58:55, y Juan Luis Ordóñez Domínguez, 8:19:24. En categoría femenina, Christy Brown vencedora, 6:46:48, Ana Erika Rodolfo Fernández segunda, 7:20:45, y tercera Belinda Ortiz, 7:56:56. Paqui Carrillos fue séptima, tercera de la categoría senior, con 9:48:20. Por cierto, Dani Román fue segundo senior y Francisco Pazo también se llevó el trofeo de la segunda posición de la categoría de veteranos. Y comentar que también existía la carrera nocturna como carrera independiente, aparte de los que estaban haciendo las tres pruebas, y quedó de la siguiente manera. Victoria para José María Mirones Carreño, 59:36, seguido de Bernardo Ortiz Fernández, 1:26:00, y Manu Roja Morales, 1:01:22. Participaron finalizaron dos ubriqueños, José Antonio Herrera Bellido con un tiempo de 1:25:31 y Manuel Abelino Bautista con 1:58:43. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de senderismo, que prácticamente decir senderismo en Ubrique es hablar del Club Senderismo Los Tres Caminos, por una sencilla razón, y es que el próximo 24 de marzo el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la sexta edición de la Petaquina. Ya saben, esa travesía solidaria con la que de alguna manera el club colabora con algunas causas sociales en nuestra localidad. Tenemos por aquí a dos de los componentes del Club de Senderismo Los Tres Caminos, a Juan Carlos Huércano, presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Juan Rodríguez, coordinador de travesía, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, y antes de entrar en materia, hablando de la petaquina, no sé si de si algún socio del club participó el pasado viernes en ese acto de acompañamiento, digamos, a los miembros de la Federación Andaluza de Montañismo que presentaron la denuncia por el corte del camino entre Prado del Rey y El Bosque, del que estuvimos hablando la semana pasada. Pues sí, estuvimos acompañando tres personas del club, estuvieron acompañando al presidente de la federación hasta el juzgado a presentar la denuncia como club de la provincia. Y se esperaba más asistencia, pero las horas de trabajo, pues tú sabes, hay que cumplirlas antes que presentarse allí a estas reuniones. Nos gustaría haber ido más gente, pero no se puede, por ese motivo. ¿Cómo fue todo, entonces? Bien, una pequeña concentración allí en la puerta del ayuntamiento, desplazarnos hasta le he juzgado y hacer la entrega oficial a juzgado y presentar la denuncia, en la cual dos horas o tres horas después el ayuntamiento de Grazalema saca un comunicado de que va a hacer, antes de que acabe el mes, la limpieza de groce de la finca, de la caña, a ver si es verdad. Estás hablando de la otra... De la otra finca que también está pendiente de denuncia. Desde que anunciaron que iban a hacer el... La federación dijo que iba a denunciar también. Pero ya el ayuntamiento anunció que iba a iniciar los trámites del LINDE y todo eso, en pleno municipal. Bueno, parece al menos que las protestas no han quedado en saco roto. Quería destacar esta noticia sobre todo por el hecho de que el Club Senderismo Los Tres Caminos siempre ha sido un ferviente defensor de los caminos públicos, ¿no? No es, digamos, la primera movilización en la que estáis, porque yo recuerdo el año pasado que participaste en una en Bornos, también por un tema también de usurpación de camino. Sí, ya tuvimos la de Bornos y la de Sierra Margarita, esta que has comentado ahora también, estuvieron algunos socios, y en fin, reivindicando que las calles del campo pues no se pueden cerrar, entonces no podemos andar. Yo tuve la ocasión de hablar el pasado miércoles con el delegado de la Federación Andaluza de Montaña, y bueno, yo sobre todo lo que destacaba era el hecho de que por fin la federación se metía en este tipo de procesos, ¿no? Eso es lo que me he estado hablando antes, que sí, que tarde, pero ya está entrando en razones, como se puede decir. La Junta de Andalucía también, poquito, paso a paso, ya se están abriendo esos caminos que están cerrados con la federación, con la Junta de Andalucía, con los ayuntamientos, que colaboren, que echen un cable a esa gente que le gusta tanto el campo, y nos encontramos esas vallas, esos sitios cerrados, que hace falta limpieza, que hace falta que nos digan, oye, podéis pasar. Más que nada ya decimos que hasta ahora las denuncias por ese motivo casi todas eran presentadas por asociaciones ecologistas, y claro, una entidad deportiva a la que se le había reclamado ya con anterioridad que actuara, por fin ha dado ese paso. Bueno, otra cosa, el equipo de travesía del Club Senderismo Los Tres Caminos, que ha empezado con muy buen pie. La primera ruta se llevasteis esa primera posición, esa primera travesía, ¿cómo fueron las cosas? Muy bien, ya la conocíamos de otros años porque aunque variaban algunos tramos, otros eran conocidos, y al final pues acabamos todos los que íbamos perfectamente y quedamos primero, muy bien. Este fin de semana... Mucho frío, aunque el día estaba raso, pero pasamos bastante. Pilló aquella semana de frío, sí. Aquella semana que vinieron días muy fríos. Decía que este fin de semana es la segunda, que es la decimoquinta travesía Granada a la Costa por Sierra Almijara. Que, bueno, digamos que Granada a la Costa siempre ha sido de las rutas más con más solera, pero que, bueno, pues ha cambiado, digamos, parte del recorrido al añadirle esta Sierra de Almijara, ¿no? Sí, más solera en el sentido de los años que lleva, pero cada cuatro años a ellos pues parece que les gusta cambiar el recorrido. Igual se han estado cuatro años por la parte de la Alpujarra, que fue hasta el año pasado, y este año entramos en la Sierra de Almijara, que es cerca de la zona que conocemos como La Maroma. Es un parque que hay entre Málaga y Granada, y no sabemos por qué el recorrido este año es nuevo. No sabemos lo que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, esta es la de La Maroma, ¿no? Esa no es la misma, la de La Maroma se hace en abril, que va por otro tramo de la Sierra de Almijara, un tramo más malagueño, este es un tramo más de Granada. Más de Granada. De hecho, la Maroma durante muchos años se concebía que pertenecía a Granada, ¿no? Yo todavía no sé dónde está, yo creo que está en Granada, lo que es el pivote de La Maroma, y a 10 metros pasamos por allí, que es Granada, o sea que está lindando. Siempre se ha dicho que el pico de Málaga es el Torrecilla, el pico más alto, Ahora están diciendo que la maroma, no sé yo por qué, que creo que está en Granada, creo, ¿eh? Que en este sentido, en lo que se refiere al equipo de travesías, que este año vais concienciados de repetir título, ¿no? Bueno, si el título cae, pues muy bien, vamos concienciados en disfrutar, en hacer las travesías y disfrutar del campo, que es lo que nos gusta a todos. Hay un buen ambiente, un buen grupo, se ha hecho una buena piña y, hombre, hay que aprovecharlo. Si se puede sacar el título, pues mira, ahí estamos. Si no, pues es disfrutarlo, lo que decimos todos los del equipo, disfrutar. Bueno, lo importante es que están implicados, bueno, que se vea la gente implicada, ¿no?, con la competición, la verdad que es muy positivo. Y lo bueno de esto es que estamos jugando con distintas edades, ahí de niños, como se puede decir que acaba de cumplir 17 años ahora, a la persona más mayor que tiene 70 y pocos de años. Y ese grupito ahí que rondamos, el matrimonio, la familia, es muy bonito, es jugar con el grupo. Bueno, pues vamos a lo que nos ha traído hoy aquí, y que no es otra cosa que el tema de la petaquina, que por cierto ya el año pasado recuerdo que nos comentabais que hubo ese cambio de fecha, recuerdo, y que ya veíais con buenos ojos que la travesía se establecieran en marzo, ¿no?, y que lo ibas a intentar que definitivamente pues fuera así. Pues lo prometido es deuda, ¿no? Pues ahí estamos, este año otra vez marzo. Es que en diciembre ya sabes, es puente, la gente se va, el mal tiempo, buen tiempo, no sabes cómo. Y en marzo ahí, mira, también estamos con el tiempo, pero puede ser que vengan más días buenos que malos ya. Claro. El 24 de marzo, con la primavera recién llegada, ¿no? Recién llegadita. Nos encontramos el campo verde. Esperemos que haya buen tiempo, que eso se nota después. Precisamente el año pasado fue un día bastante bueno y eso se notó en la gente que acudió a participación, al paseo, sí. Después la comida, y demás, y eso se nota mucho. No es lo mismo diciembre que marzo, claro. Además que el año pasado ya podemos hablar de punto de inflexión, porque se primó más la participación, digamos, que el recorrido, en el sentido de kilómetros, ¿no? Hicisteis el esfuerzo para plantear una ruta que fuera asequible para todo el mundo, y el resultado, ¿qué tal? ¿Os convenció? El resultado fue el mejor de todas las travesías, de todas las caminatas que hemos hecho. Bueno, vamos a ver, quitando la primera, que fue un bombazo, pero también tuvimos muchos gastos porque había autobuses, había pueblos de paso donde teníamos que poner un avituallamiento, la llegada a Ubrique teníamos que poner otro avituallamiento, y eso eran gastos, eran dinero que se iban, y en autobuses nos fue un montón. Y en esta no, en esta última, la del año pasado, que fue Dame tu mano, la asociación que recibió este dinero, pues fue limpio, fue hacer la ruta, los poquitos gastos que tuvieron en la comida, y ellos pusieron la barra, y en ese día vino un día de calor y también ganaron su dinero, fuera parte de lo que nosotros le dimos, que es bastante bueno, que es una alegría. Que fueron 2.104 euros lo que se recaudó, la recaudación, aparte de lo que ellos recaudaron, lo que ellos ganaron fuera parte. La verdad que fue un buen pellizco. ¿De cuántos participantes podemos estar hablando? Pues me parece que 220, 230, yo creo que por ahí era. Y prácticamente la inscripción íntegra, ¿no? Se fue para ellos. Íntegra, si de la inscripción quizás se va un poco, a los que no están federados hay que hacerle un seguro, que no es 2,60 euros, 2 euros, ahí todo anda. Lo demás es íntegro para la asociación. Bueno, obviamente ya decimos que todo esto recorrido, toda esta travesía requiere un esfuerzo organizativo, requiere unos gastos que hasta el momento, como tú comentas, claro, al necesitar autobuses, pues ya disminuye lo que se le entrega. Y bueno, viendo cómo ha funcionado esto, ¿queréis repetir fórmula para este año? Pues sí, este año vamos a repetir el mismo recorrido, darle las gracias a toda la finca que vamos a atravesar, a los dueños que nos dan su permiso para atravesar su finca, y hombre, vamos a hacer el mismo recorrido, ya que el año pasado no fue tan bien, pues este año vamos a repetir el mismo. Ponnos al día, ¿cuál es el recorrido? Sí, pues subiremos por la gasolinera, el olivar a la gasolinera, la curva del Tejá. Subiremos allí hacia Fátima, hacia lo que es Fuente Fátima, por todas las laderas aquellas. Saldremos al carril del castillo y bajamos otra vez a la depuradora para llegar a Las Palmeras, que es donde nos tomaremos allí Piggy Levy y la cervecita. Será este año el fin de fiesta. Y la salida es en el centro de la Avenida España a las 9 de la mañana, del día 24. ¿De cuántos kilómetros podemos estar hablando? 10 kilómetros y medio, por ahí, sí. No es más. A la Vuelta al Pantano, es muy parecido en distancia. En distancia, sí. Y supongo que en tiempo será, bueno, un poquillo más lento, ¿no? Hay una cuesta más grandota, pero se hace muy tranquilo, muy bonito el paseo. Nos gusta mucho para eso, ¿verdad? Viendo la experiencia del año pasado, que iba a ser el mismo recorrido, ¿qué ambiente se vive en una travesía de este tipo? Es familiar. Es tratar de llevarlo, el senderismo, a la belleza que tiene Ubrique, el recorrido y en familia. Me lleva a eso. Y es lo que más importa aquí, que la gente vaya con su hijo, con los familiares y eso, es ayudar también, pero enseñar a la gente joven la belleza que tiene los alrededores de Ubrique. Bullas no. Bullas no. Pues es la ruta. Eso no. Lo haremos tranquilo. Como me gusta a mí a veces hacer la ruta esta, charlando con todo el que pueda, con gente que a lo mejor normalmente no hablas en todo el año y te pones charla, ¿verdad? Siempre coges con alguien, con más de uno, bien, se echan buenos ratos ahí. Intercambiar impresiones, porque obviamente os une, digamos, un hobby, ¿no? En este caso, una forma de vida. El sendero nos apete, nos une, charlamos, claro, no es lo mismo que no un sitio más abierto. ¿Quién es cuál es la asociación que habéis elegido este año para colaborar con ella? Es la asociación de que hace poco tiempo se ha creado en Ubrique, que es la del azúcar. Adisica. Y el dinero que se vaya a recoger es para no me acuerdo cómo se llama el aparato este que utilizan ellos, que les sale muy caro, y vamos a intentar de darle lo máximo posible para ver si pueden comprar estos aparatos. Digamos para un medidor de azúcar que lleva cada persona. Sí. Digamos que... Y no lo pasa a la Seguridad Social, por lo visto. Para colaborar, con los servicios que ya está prestando esta asociación a los enfermos de diabetes en nuestra localidad. ¿Por qué habéis elegido esta asociación? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Se hacen varias propuestas, se votan o lo tenéis claro desde el principio a qué asociación? No, normalmente se ven las varias asociaciones que nos van diciendo algo, que había dos o tres este año para que no repetirlas con las anteriores. Vamos viendo posibilidades y se elige siempre algunas. Vamos, yo no, que las otras no se queden descontentos, que vendrán otros años y se podrá hacer también. ¿Las inscripciones cómo van? Pues todavía no hemos empezado. Empezaremos la semana que viene, será, ¿no? La semana que viene. Sí. Cuando me refiero a cómo van, no es cuánto el número de inscritos, sino que cómo lo vas a hacer. ¿Dónde la forma de hacerlo. La forma. Me he expresado mal, perdón. Vale, va a haber dos maneras. En la página meapunto.net, donde ir siguiendo las instrucciones, se puede hacer perfectamente las inscripciones, dan sus datos. Perdona, Juan, para aquellos que no lo sepan, bueno, es un proceso ya habitual, ¿no? En carreras populares, carreras por montaña o iniciativas deportivas de todo tipo, a través de internet, una plataforma, digámoslo así, donde uno, pues metiendo sus datos y pagando online, pues ya está inscrito. Esa es una. Y la otra, pues, será... En la trastienda, donde siempre estamos agradecidos a esa familia, de esa tienda. En la trastienda, en el centro, en la parte baja de la Avenida España, que allí también se pueden hacer las inscripciones. A la manera tradicional. Claro, como siempre. Va uno con su dinero y su nombre y allí se va... Y hablando con la presidenta de la asociación del azúcar, me estuvo comentando de que estaban pensando de poner un stand en la Avenida España, por si hay alguien que se quiera inscribir ese día, pues mira, también, y darse a conocer ellos también en Ubrique. Aunque todavía día, estamos ahí hablando qué día va a ser. Un día concreto por cerrar, ¿no? La inscripción, ¿cuál va a ser el precio? Como todos los años, 10 euros. 10 años. 10 euros. 10 euros. No cambiamos. 10 años es muy caro, ¿eh? que obviamente no hay límite, ¿no?, de inscritos. No. Eso no. No hay límite. Los que vayan inscritos procuraremos llevarlos como podamos, que será bien, vamos. Y tenemos gente en el club como para poder llevar eso. Se lleva bien. Y otra cuestión, ¿habrá límites, eso sí, en el periodo de inscripción? Tendrá que estar cerrado, supongo que por temas de seguro, al menos dos o tres días antes, ¿no? Como mínimo 4 días antes, 3 máximo. 3 días antes de la prueba para terminar lo seguro y preparar... Hacer posible, claro, sí. La comida, la bebida, comprarlo todo, todo organizado, todo preparado. De eso... vamos a intentar de poner también dos avituallamientos, igual que estos dos años atrás. Estos años atrás hemos puesto avituallamientos sorpresa, pues según el día de calor que venga, según cómo venga el día, también ponemos uno o dos avituallamientos sorpresa en el camino. Para que la gente lo entienda, de esos 10 euros, ¿cuánto se va a DISICA? O en este caso a la entidad. Nosotros lo que le pedimos a la asociación que organiza, que es su dinero ya, pues lo único que le pedimos es una comida, un plato de lo que sea, una carne en zarza, una paella, un chorizo al vino, lo que haga falta. La bebida es fuera aparte, la bebida es cada uno se lo paga, pero eso es lo que le pedimos a cada asociación. Sí, yo creo que te refieres que de la cuota, ¿qué es lo que quieres? Sí, eso, sí, exactamente. Sí. Para no hay nada más que los 2,50 de seguro, que es obligatorio en la organización de este tipo de eventos, solo a los que no estén federados, porque los que estaban federados, los 10 euros van íntegramente. Íntegro, ¿no? Íntegro. Y el, bueno, en torno al 80%, por lo tanto, de cualquier persona que no esté federada, se va a la asociación. ¿Qué es lo que ustedes comentáis? El tema es que el dejar también que ellos administren lo que es la barra, el tema de la bebida, eso es suyo. Eso le permite hacer una caja muy suculenta también, depende, ¿no? Depende del día también. Influye mucho que haya calor, que no haga, que llueva, que no llueva, eso ya no lo podemos... Fuera parte de la gente que va a hacer la caminata, vienen luego las familias que están en el pueblo, que van a recibirlo, que van a estar allí con nosotros, que es más dinero todavía, que es una alegría. Digamos que otras cuestiones relacionadas pues con lo que es la ruta, ¿es apta para todo el mundo? A partir de 6 años, 5 años, el año pasado nos vino dos niñas gemelas de aquí de Ubrique con 5 años. Los últimos kilómetros miraban a los padres diciendo, estamos cansados. Pero luego cuando llegaron a Las Palmeras no estaban cansadas, estaban jugando, correteando, para allá, para acá. Pero a partir de 5 años yo lo veo bastante bien. Y de poner mayor y por de edad, arriba, pues... mientras que te encuentres bien, siempre que anden algo y se muevan, pues sí, el que no haya hecho que no ande nada, también te digo, tenemos que pague la cuota si quiere colaborar y la esperamos ahí en La Palmera, pero vamos, que en general no cuesta trabajo, no es muy dura. También hay que decir que vías de escape no hay en la ruta, tenemos dos sitios, uno en el Teja, que es el primero, que ahí no en se la deja entrada. Ahí. Y otro en Fátima o en la depuradora, según. Arriba en la cancela amarilla de Fátima, que es la mitad de la ruta, prácticamente es una carretera. ¿Hay posibilidades de que a lo mejor alguien, pues que diga que físicamente a lo mejor no está, ¿no?, para hacer 10 kilómetros, pero puede esperar en algún punto para terminar de acompañaros, sin ningún, ¿no? Sin ningún problema. Exactamente. Puede ser la depuradora, por ejemplo, ¿no? Bueno, el castillo, en la fuente de Fátima. Ubrique, o que haga la parte más bonita, que es el sendero entre el Tejá y Fátima. Por ejemplo. ¿Qué dificultades presenta en el plano físico esta ruta? La parte, hay mucho desnivel, mucha cuesta. Desde la Plaza de la Estrella a la gasolinera, es el único desnivel que tiene. Después hay otra subida allí, pasando la curva Alteja hasta llegar arriba. Es algo un repecho, cuesta, pero un repecho, si vamos pero... tranquilo, se va bien. Las piedras que puedas encontrar en el sendero, que sí hay algunas, pero yendo despacio. Y pendiente, digamos, ¿no? Al camino. La pendiente no, que, más alta. Yendo pendiente, quiero decir. Para que no te yendo caiga. Atentos al atento. Camino. Como siempre, hay que mirar para abajo y ya está. Y la pendiente ya más grande está en la bajada del Castillo de Fátima. Y eso es asfalto, claro. Que así la media edad de la gente que participa en la travesía solidaria, porque... digamos que están mucho más abiertas que las otras a la participación, obviamente, y supongo que habrá mucho más niños que sí. en otra ruta normal. Te he comentado que han venido este año atrás, han venido unas niñas con gemelas de aquí de Ubrique que son con 5 años, pero la media, el año pasado me parece que eran 12 o 14 niños. Un matrimonio de Jerez, otro de San Fernando, que venían con sus niños, que han hecho rutas con nosotros, pero ahora traen a su hijo. ¿Y por la parte de arriba? Y por la parte de arriba, pues, tenemos a... Porque ya hay gente... llega a los 70 años, bien. 70 y tanto. Y 80 años también, que trajimos dos mujeres y se portaron. Se portaron, sí, es verdad. ¿Qué cifras habéis marcado como objetivo? ¿Superar la del año pasado? Sería Si se supiera, mejor. Claro. Digamos que dentro de la mayoría de la gente que participó y que participa, ¿son componentes del Club de Senderismo de los Tres Caminos o no? Son socios. Y del club, vale, pero es que ellos se traen a su familia. Amigos, amigos y allegados a los socios. Es lo bueno. La asociación también tira mucho y mete mucha gente de la asociación, de familiares, que también eso influye mucho. Y precisamente a una asociación contra la diabetes, que lo que es el andar y el hacer deporte es lo que ellos promueven, ¿no? Y reivindican para sus socios. Y te digo más, de esta travesía de aquí atrás, de haber ayudado al Alzheimer, curtido, vamos juntos, todo eso, de esta atrás vienen alguna gente también a echarnos una mano. Que no es decir, oye, hemos colaborado con ustedes y se nos olvida, no, ellos también vienen, algunos de otras asociaciones, allá un día con nosotros en el campo. ¿Y hay gente que haya probado por primera vez en este tipo de travesía y después haya seguido con el club? Sí. Digamos, ya con el calendario del club, haya visto el ambiente y diga, pues yo quiero. Sí, bastante gente. Sobre todo la primera, ¿no? Sí. Cuando todavía... La primera es buena, la siguiente ya. Recordemos corrígeme si me equivoco, la primera todavía no estaba constituido oficialmente el Club de Senderismo Los Tres Caminos, ¿no? No, la primera no. Fue hace 6 años, ¿no? 6 años. Se constituyó hace 4 años, fue en el final de 2014. De 2013, principio de 2014, lleva 4 años, digamos. La primera fue coincidimos los tres, y lo que te iba a comentar, o al menos la impresión que yo me llevé aquella vez, digo, guau, no veas cómo se le ha ido esto. Se fue de las manos. Lo que empezó siendo, digamos, una cosa así entre conocidos, gente que... Está hablando, que venimos de Grazalema. Sí. De la primera. Estaría bien. Nada, pero se salió bien, gracias. Ya ha sido lo más masivo lo que he participado, ¿eh? Yo cuando vi esos autobuses, todo... todo ordenadito, bien en su sitio. La verdad que salió bastante bien, ¿no? El día, sí, y la semana de lluvia que se dio, sí. Aquel fin perfecto, de semana y la semana. Bueno. Y que luego no hubo tanto barro como se pudo esperar, ¿no? Se podía esperar de por la lluvia, hubo, pero no tanto. No hubo tanto. En las zonas húmedas allí bajando... La parte lavada de la cabreriza, que es lo más húmedo. Sí. Y después Puerto Don Fernando, también había... Había por tramos, sí. Pero bueno, como allí... Pero la gente se portó... La gente, ya te digo, un día. Oye, el componente didáctico que tenían aquellas rutas, donde pues, se explicaba la zona, la orografía... ¿Eso se sigue manteniendo en esta Cabello, ruta? ¿No? Cuando estuve haciendo. Sí, se suele mantener. Digamos que... ratito... ya te digo... hay que pedirle a Curro, desde aquí se lo digo, a ver si puede acercar con nosotros, a que nos den unas explicaciones, y que share día también con nosotros y su familia, y se sigue manteniendo ese día y explicaciones de él. Pero no solo me refiero a temas históricos, ¿no? Claro, vais ahí por el castillo, yo me refiero que se explica todo. Pues mira, este camino tiene origen, esta planta, esto que se encontráis aquí sirve para esto, porque también supongo que en este tipo de ruta se encontraréis con muchos elementos etnográficos, ¿no? La gente prácticamente ya ha olvidado y no sabe ni cuál era el uso. Eso no hacemos una parada y lo vamos explicando. Eso vamos andando y el grupo de cabeza, Curro Matachín y otros dos ruteros, va dando explicaciones. Otro en el medio va dando otro grupito de explicaciones. Ajá. Y yo que voy en cola voy dando otras explicaciones. Y vamos así. Y luego llegamos a un punto, que suele ser la era, en la parte de arriba de Fátima... Y allí damos otras explicaciones sobre lo que nos rodea en picos de montaña, en zonas de explicaciones. Dar a conocer geográficamente, ¿no? La Sierra de Cádiz. La situación. Ya me lo has dicho, va a haber distintos ritmos, ¿no? Dirigidos por rutero durante la ruta, ¿no? El ritmo va a ser mismo. Lo que pasa es que al estirarse muchísimo lo que es el grupo, tiene que haber ruteros de cabeza, de cola y por medio. Con lo cual, el grupo es el mismo, pero puede tener 300 metros, 400 metros de largo, sino más. No por ritmo, sino que no hay forma. Sí, que todos juntos no podéis ir. A la vez, claro. Es una cuestión de espacio. Que no es por ritmo, es porque no cabemos. ¿Con qué colaboraciones contáis? Si contáis con alguna. Con el Ayuntamiento de Ubrique, Policía Municipal, Patronato de Deporte. Y este año me gustaría, me ha dicho la chavala esta de la presidenta de la asociación, que va a hablar con la concejala de Bienestar y Social, que a ver si nos pueden echar una mano en unas cositas ahí, con que puede ser que también esté colaborando con nosotros. Y hay alguna sorpresa, ¿no? Sí. Pues, como nos comentaba antes, habrá fin de fiesta en la Plaza de las Palmeras una vez que termine la ruta. Y bueno, pues de esa forma se pondrá el punto y final a esa sexta edición de la Petaquina, digamos la colaboración del Cruz Senderismo Los Tres Caminos con las causas sociales, una función fundamental también de los clubes deportivos, que muestran pues hasta qué punto ya están totalmente consolidados e integrados en la sociedad es cuando se comienzan a hacer y se llevan a cabo actividades como esta, que son más viejas que incluso el propio club, como decíamos, precisamente antes. Iniciativa de Juan Carlos que quiso, uh-huh. ¿Te acuerdas? Que quería, no, venga, vamos a organizar esto para una asociación. Ya un año, el otro año. Y mira, ya llevamos seis. Está bien. Bien. Ya te digo, fue una locura la primera y ya fue todo con seis cantar, ¿cómo se dice? Uh-huh. Ya la primera se aprende. Pues no sé si queréis añadir algo más. Yo por mi parte. Sí, con ganas de que vaya mucha gente, que se apunte por colaborar o por pasear o por pasar una buena mañana con nosotros. Y insistimos, en los próximos días se va a abrir ese periodo de inscripción, uh-huh. Y están esas dos maneras, la plataforma meapunto.net y también en la trastienda, donde lo pueden hacer de forma directa. Otra cosa que te iba a decir, estamos elegiendo el cartel de la Petaquina. Uh-huh. Este año es el curso del Ramón Crosa, todavía no está elegido, hay que elegirlo de aquí a 5 días, uh-huh. Y ya lo pasaremos por internet, y ese día se le hace entrega al que ha hecho el cartel, a ese niño, uh-huh. De un detalle, un detallito. Y la publicación de ese cartel por toda la zona. Uh-huh. ¿Qué día? Dice ese día. Ese día el es día... 24. No, el 24 de la Petaquina. El día de la Petaquina se hace entrega al niño y a su familia de un regalo. Ese. De agradecerle el detalle que ha tenido nosotros. Por haber colaborado con nosotros. Y a Ramón Crosa, al colegio. Pues muy bien, pues ya decimos, vamos a estar atentos a esos próximos días cuando se abra el periodo de inscripción y bueno, que todo el mundo, esperemos que nuestros oyentes pues se conciencien como vienen haciéndolo habitualmente con estas causas, porque la verdad es que no te podrás quejar de, o no se podréis quejar de la respuesta que habéis obtenido cada vez que habéis llevado a cabo. Que va, y todos los años va más, uh-huh. Es una alegría. ¿Para este fin de semana tenéis ruta preparada? Yo para sí. El sábado. Tú yo sí, voy a estar. Como decimos. Tenemos 50 kilómetros, no conocemos la ruta porque es nueva, pero bueno, a ver, bien, supongo que bien, uh-huh. Pasarlo bien. ¿Y la social del club? Y la asociación esta semana descansamos. En los carnavales hemos decidido para un poquito. Ahí. Pues nada, pues ha sido un placer, Juan y Juan Carlos, pues que hayáis estado aquí, nos hayáis puesto al día sobre esta sexta edición de la Travesía de Resistencia, la Petaquina. Pues nada, desearos que tengáis buena acogida, como viene siendo habitual estos últimos años, y que disfrutéis de un gran día. Y darte a ti las gracias y a Radio Brique. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. I was only joking when I said I'd like to mash a tree to mend your hair. Con esto prácticamente nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volveremos con más asuntos como todos los miércoles, con el análisis de lo que ha sido la jornada en las competiciones locales de fútbol sala y alguna que otra cosa más. Lo dicho, se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.